Son las 10:34. ¿Cómo están, queridos auditores? ¿Cómo están, queridos auditores? Aquí estamos nuevamente, felices de estar junto a ustedes en una nueva edición de su programa La Verdad, una alternativa en la Radio Puente Alto. Hay muchas cosas que comentar, mis queridos auditores, siempre con los tiempos que estamos viviendo, la verdad es que hay mucho que decir y mucho comentar. Para partir, les quería comentar una reflexión de... El domingo pasado fui a la feria y un cuidador de auto, amigo mío, me comentó, él hizo una expresión suya que me llamó mucho la atención. Dijo: está la cagada, me dijo, en todos lados. Y la gente solo ve televisión. Ese solo ve televisión es indicativo de que la gente no está informada de lo que pasa. Fíjense ustedes, mis queridos, que por ejemplo ni siquiera los bancos, que se supone que son personas más preparadas, están comprimiendo y no las tasas de interés, no están viendo que la economía en cualquier momento va a caer al suelo. No se dan cuenta de la envergadura de lo que significa la guerra hoy día, que se está cada vez haciendo más y más irreversible, diría yo, y cada día más escala y se vuelve más y más peligrosa para el futuro de la civilización humana, sin lugar a dudas. Cuando existen personajes como Soros, que dice que hay que ganarle a la brevedad posible la guerra a Rusia, eso revela una absoluta estupidez, ignorancia total, porque a Rusia no se le puede ganar una guerra. Es imposible. Eso se llama estupidez e ignorancia. La historia demuestra que Rusia jamás ha perdido una guerra. Y Rusia tiene el arsenal nuclear más poderoso y más adelantado del mundo. Los mejores sistemas antimisiles. Entonces, es imposible ganarle una guerra a Rusia. Absolutamente. Sobre todo que ellos no lo van a permitir y no se van a rendir. Y Jens Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, también está diciendo que hay que mandar más armamento y más, invertir más y más, invitando a los otros países europeos para que pongan cada vez más, para favorecer la posición de Ucrania y evitar que Rusia gane la guerra. O sea, ellos también insisten en que quieren ganarle la guerra a Rusia. Entonces, cuando existe ese nivel de estupidez y locura, ¿qué podemos esperar? Los medios de comunicación mantienen estupidizada a la gente, como decía este señor. Solo ven televisión, o sea, desinformación. La gente, en vez de informarse, llegan de sus trabajos agotados a comer, prende la televisión y reciben información absolutamente sesgada, absolutamente... Los medios de desinformación son así, absolutamente. Entonces, nada cambia, la gente sigue viviendo igual. Y cuando nos caiga una bomba nuclear en la cabeza, ¿qué vamos a decir? No vamos a alcanzar a decir nada. Entonces, esa es la situación. La gente tendría que estar, si fueras consciente, y esa es la importancia, que alguno me puede decir, no, yo no quiero saber. Si tuviéramos conciencia del real peligro, tendríamos que estar todos en la calle pidiendo que se terminen con las armas nucleares o pidiendo a los gobiernos europeos que no insistan con el tema de la guerra, porque es Europa la que puede parar esto. Ni siquiera Rusia ni Estados Unidos, es Europa. Porque si Europa se sale y se revela que están siendo los países más afectados con las sanciones rusas, Estados Unidos solo no va a hacer nada, nada, absolutamente nada. Estados Unidos usa a Europa de campo de batalla, igual que a Ucrania. La Primera Guerra Mundial fue en Europa, ese fue el campo de batalla. La Segunda fue en Europa, también fue el campo de batalla. Y ahora la Tercera Guerra Mundial está siendo y va a ser en Europa también. Entonces, ¿cuándo los europeos, que se supone que son cultos, van a entender que tienen que dejar de ser estúpidos? Tienen que dejar de ser utilizados. Toda la gente de Europa deberían estar todos en la calle, exigiéndole a sus gobiernos que dejen de hacer la voluntad de Estados Unidos para los intereses de Estados Unidos y en desmedro de su propio país. O sea, ya no pueden ser más lameculo, como se dice vulgarmente, los líderes europeos que sacrifican su país por hacer la voluntad de Estados Unidos. Eso ya es una cosa que ya no tiene nombre. Bueno, ese era un comentario que le quería decir antes de partir y quería partir con un audio que es muy interesante como para entrar en vereda. Un audio de una conferencia, son resúmenes de una conferencia que dio Giorgio Bongiovanni en México, que es interesantísimo el mensaje y muy brutal. ¿Tenemos el audio? Y vamos con el primer audio. Bueno, si no está el audio, vamos entonces con lo que íbamos a conversar. La NASA fotografió una gigantesca torre blanca en la Luna. Algunas personas afirman que las estructuras halladas en la Luna siguen un patrón geométrico como si hubieran sido colocadas allí por seres inteligentes. Esta noticia dice, durante la misión Apolo 16 realizada a mediados de abril de 72, no piensen que esto es una noticia antigua, queridos auditores. Esta noticia es fresquita desde ahora. Es reciente, es de esta semana. Claro, de 1972, claro que es antiguo. Pero es que esto estaba absolutamente guardado, absolutamente vedado, estaba escondido. Esto están empezando a salir cosas. Están empezando a desclasificar cosas para que nos empecemos a familiarizar con los extraterrestres, que lo están recibiendo ellos mismos. Y están quedando en evidencia las cosas que nos escondieron. Y esto es con un objetivo muy claro, para que nos van a presentar los extraterrestres como una realidad y después nos van a convencer de que son peligrosos y son malos y por lo tanto hay que hacerles la guerra. Para allá van todas estas desclasificaciones. Bueno, seguimos. Las astronautas realizaron cientos de fotografías de la superficie lunar. En una de ellas, una extraña estructura o torre blanca gigante es claramente visible y no parece ser un defecto o anomalía de la toma fotográfica. En ese tiempo, en el año 72 no existía el Photoshop. La imponente estructura blanca en forma de pilar tendría una altura de unos 8 kilómetros y se encontraría dentro de un pequeño cráter en la superficie lunar. A poca distancia de este pilar también podemos observar un cráter lunar octogonal. Octogonal, un cráter, ¿cómo va a ser un cráter octogonal? Con una estructura piramidal de más de 1 kilómetro de altura. Mire qué curioso. La torre o pilar y la pirámide visible fotografiado en la misión Apolo 16 son una prueba clara de que la mayoría de las misiones Apolo se planificaron principalmente para observar de cerca las estructuras alienígenas en la Luna. Esa es la realidad. Y no ir a buscar tierrita, como nos dijeron. Eso fue lo que siempre nos dijeron. Entonces, bueno, seguía. Entonces le estábamos perdón, estábamos en nuestra noticia, seguimos con la noticia para no dejarla inconclusa. Se dan cuenta cómo ellos tienen, se ven obligados a reconocer el engaño, pero no les queda otra. No les queda otra. Entonces, vamos a ver si sale el audio como nosotros queremos, a ver. Muchas veces he visto a Jesús. Y antes de ver a Él, he visto a la Madre Celeste Miriam. Nunca me puedo olvidar el 2 de septiembre de 1989 en Fátima, Portugal, cuando me apareció, previo aviso, me invitaba a una disponibilidad, si yo era disponible, a hacer una misión, a tener una parte del sufrimiento de Jesús. Una de las cosas que el Cristo me ha comunicado en mis contactos fue esta, un mensaje que se divide en dos partes y es revolucionario, por esto las iglesias a veces no me comprenden. El primero fue esto, me dijo, Giorgio, no importa si la gente me cree o es cristiana, lo importante que haces obras cristianas. No importa si la gente me tiene en la mente. Hasta puede no creer ni siquiera en el Padre nuestro ni en mí. Lo importante que me tiene en el corazón con sus sentimientos. Queridos amigos, tenemos poco tiempo. Entonces, tenemos que orar, meditar, pensar positivo, pero esto no es suficiente. Hay que hacer obras. Todos ustedes se darán cuenta, nadie conocerá el día y la hora, pero el tiempo sí. Y dice también, y todos los ángeles, mis ángeles, reunirán a los cuatro lados del planeta a la humanidad, mostrándole grandes señales. Bueno, esperamos que se haya escuchado, pero es un compendio de importantísimos mensajes que nosotros les hemos ido transmitiendo en este micrófono, que son verdaderos mensajes del cielo, no como las cosas que nos cuentan las iglesias. Entonces, quería mencionarles eso, quería mostrarles ese, quería hacerlo escuchar ese audio porque evidentemente que es diferente que lo diga él con su energía a que se los transmita yo. Bueno, mis queridos, a ver, vamos con conversando un poco con ustedes. En Davos, Suiza, y más allá, la narrativa optimista de la OTAN suena como un disco rayado, mientras que en el terreno Rusia está acumulando victorias que podrían hundir el orden atlántico. 3 meses después del inicio de la Operación Z de Rusia en Ucrania, la batalla de Occidente contra el resto sigue en metástasis. Sin embargo, la narrativa sigue siendo la misma. El lunes, desde Davos, el presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab, presentó al comediante y presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en la última etapa de su gira de solicitud de armas, con un elogioso homenaje. Herr Schwab, que quiere decir el señor Schwab en alemán, destacó que un actor que se hace pasar por un presidente que defiende a los neonazis cuenta con el apoyo de toda Europa y el orden internacional. Y se refiere, por supuesto, a todos, excepto al 88% del planeta, que suscribe el Estado de Derecho, en lugar de la falsa construcción que Occidente llama orden internacional basado en reglas. Sin embargo, dentro del carnaval de las operaciones psicológicas de la OTAN, la agresiva infiltración cognitiva y la asombrosa adulación de los medios, se está hablando mucho del nuevo paquete de ayuda de 40.000 millones de dólares de Estados Unidos a Ucrania, que se considera cambiar las reglas del juego en la guerra. Ucrania es algo así como el santo grial de la corrupción internacional. Esos 40.000 millones de dólares solo pueden cambiar el juego para dos clases de personas. En primer lugar, el complejo militar industrial de Estados Unidos, y en segundo lugar, un grupo de oligarcas ucranianos y ONG neoconservadores que acaparan el mercado negro de las armas y la ayuda humanitaria, y luego blanquearán los beneficios en las Islas Caimán. Un rápido desglose de los 40.000 millones de dólares revela que 8.700 millones de dólares se destinarán a reponer el arsenal de armas de Estados Unidos, por lo que no irán a Ucrania en absoluto. 3.900 millones para el UCEUCOM, la oficina que dicta las tácticas militares a Kiev. 5.000 millones para una difusa y no especificada cadena global de suministro de alimentos. 6.000 millones para armas reales y formación a Ucrania. Y 9.000 millones en ayuda económica, la cual desaparecerá en los bolsillos seleccionados. Y 900 millones para los refugiados. Las agencias de riesgo estadounidense han rebajado a Kiev al basurero de las entidades que no conceden préstamos, por lo que los grandes fondos de inversión norteamericanos están abandonando Ucrania. Después que la usaron para su propósito, la están abandonando porque ya está convertida en cualquier cosa, dejando a la Unión Europea y sus Estados miembros como única opción para el país. O sea, la única opción de ayuda para Ucrania es la Unión Europea. Pocos de esos países, aparte de entidades rusófobas como Polonia, pueden justificar ante sus propias poblaciones el envío de enormes sumas de ayuda directa a un Estado fallido como Ucrania. Así que corresponderá a la maquinaria de la Unión Europea, con sede en Bruselas, hacer lo justo para mantener a Ucrania en un coma económico, independiente de cualquier aportación de los Estados miembros y las instituciones. Estos préstamos de la Unión Europea, en su mayoría en forma de envío de armas, siempre pueden reembolsarse en exportaciones de trigo de Kiev. Esto ya está ocurriendo a pequeña escala por el puerto de Constanza en Rumania, donde el trigo ucraniano llega en barcazas por el Danubio. El Danubio, qué lindo. Y se carga en docenas de buques de carga día a día, o a través de convoyes de camiones que ruedan con el tinglado de las armas por el trigo. Pero el trigo ucraniano seguirá alimentando al rico de Occidente, no a los pobrecidos ucranianos. O sea, igual sale para ello el trigo. Además, esperen que este verano la OTAN presente otra monstruosa operación psicológica para defender su derecho divino, entre comillas, no legal, de entrar en el Mar Negro con buques de guerra para escoltar a los barcos ucranianos que transportan trigo. Los medios de comunicación pro-OTAN lo interpretarán como que Occidente se está salvando de la crisis alimentaria mundial que resulta estar directamente causada por los histéricos paquetes de sanciones occidentales en serie. La OTAN está aumentando masivamente su apoyo a Ucrania a través de la frontera occidental con Polonia. Esto está en sintonía con los dos objetivos generales de Washington. Primero, una guerra larga, al estilo de la insurgencia, como en Afganistán en la década del 80, sustituyendo a los yihadistas por mercenarios y neonazis. Y segundo, las sanciones instrumentalizadas para debilitar a Rusia militar y económicamente. Otros objetivos permanecen inalterados, pero están subordinados a los dos principales: asegurarse de que los demócratas sean reelegidos en las elecciones de mitad de mandato y mantener la hegemonía del dólar por todos los medios. Un objetivo clave que se está cumpliendo con asombrosa facilidad es la destrucción de la economía alemana y, por consiguiente, de la Unión Europea, con gran parte de las empresas supervivientes que acabarán siendo vendidas a los intereses estadounidenses. ¿Se dan cuenta cómo es de sucio esto? Ahora, el presidente polaco Andrzej Duda se reunió con Zelensky en Kiev. La serie de acuerdos que ambos firmaron, que Varsovia tiene la intención de sacar un gran provecho de la guerra para aumentar su influencia político-militar, económico y cultural en el oeste de Ucrania. Los ciudadanos polacos podrán ser elegidos para los órganos de gobierno ucranianos e incluso aspirar a convertirse en jueces constitucionales. En la práctica, esto significa que Kiev está prácticamente transfiriendo la gestión del Estado fallido ucraniano a Polonia. Claro, sí, Ucrania está ya totalmente desarmada. Ucrania, dentro de sus fronteras actuales, ya es cosa del pasado. Georgi Muradov, representante permanente de Crimea ante el presidente de Rusia y viceministro del gobierno de Crimea, es categórico. Ucrania, de la forma que era, creo que ya no permanecerá. Esta es ya la antigua Ucrania. El mar de Azov se ha convertido ahora en un mar de uso conjunto por parte de Rusia y la República Popular de Donetsk, según ha confirmado Muradov. Mariupol será restaurada. Rusia tiene mucha experiencia en este asunto, tanto en Grozny como en Crimea. El corredor terrestre Rusia-Crimea está en marcha. Ya han reabierto 4 hospitales de los 5 que hay en Mariupol y ha vuelto el transporte público, así como 3 gasolineras. La inminente pérdida de Severodonetsk y Lysychansk harán sonar serias alarmas en Washington y Bruselas, porque eso representará el principio del fin del régimen de Kiev. ¿Cuánto le podía contar respecto de la situación de lo que está pasando en la guerra? Han entrado los globalistas en una nueva fase del gran reinicio. ¿Recuerdas la previsión de la población de Daigle? Esta ha sido una gran semana para los globalistas. Siente que es su momento, el momento de lanzar la fase más difícil del gran reinicio para poder seguir adelante con lo que llaman la cuarta revolución industrial. La cuarta revolución industrial, como explica el gurú del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab, conducirá a una fusión de las identidades física, biológica y digital de cada ser humano. Es básicamente el amanecer de una nueva era basada en el transhumanismo y la tecnocracia, algo parecido a lo que se planteaba en la novela Un Mundo Feliz, de Aldous Huxley. Reiniciar el mundo no es algo que se pueda conseguir simplemente pulsando un botón. Requiere una serie de crisis globales bien diseñadas, como han dicho Schwab y su principal asesor, Yuval Noah Harari, en más de una ocasión. Así que los globalistas se han reunido esta semana en Ginebra, en la Asamblea Mundial de la Salud, y se han reunido en Davos, en la cumbre del Foro Económico Mundial. Las dos ciudades, Ginebra y Davos, están situadas en Suiza, a unas 3 horas de distancia en vehículo. Entre estas dos reuniones, la clase depredadora globalista recibirá sus instrucciones sobre qué hacer y qué esperar en los próximos 12 meses. Estoy llamando a esta ventana de 12 meses la salva de apertura de la fase del asesinato del gran reinicio. Schwab abrió la reunión en Davos diciendo: el futuro no está ocurriendo. El futuro lo construimos nosotros, una comunidad poderosa como ustedes aquí en esta sala. Schwab dijo: debemos prepararnos para un mundo más enfadado, lo cual considero una mala señal, donde los globalistas se están poniendo ansiosos, sintiendo que si no toman medidas drásticas pronto, sus planes para erigir el gobierno global del fin de los tiempos podrían desperdiciarse. Añadió que tenemos los medios para mejorar el estado del mundo, pero son necesarias dos condiciones. La primera es que actuemos todos como partes interesadas de comunidades más amplias. Y la segunda es que colaboremos. Mi pregunta para Klaus es la siguiente: ¿colaborar en qué? ¿Y qué quiere decir exactamente con mejorar el estado del mundo? ¿Mejorar para quién? Creo que se refiere a la mejora de las condiciones para el 1% que dirige los grandes bancos y corporaciones y sus adlátares, lo que podría elevarse al 3 o 4%, o sea, los que se sirven de ese 1%. Para el resto de nosotros, vale decir el 96%, tienen una agenda de miseria. Esto es más o menos lo que hemos dicho. Como máximo. Si nos fijamos en la agenda del FEM ONU, que es apoyada de todo corazón por los gobiernos de los Estados Unidos, Gran Bretaña, Unión Europea, Canadá y Australia, todo apunta a un sacrificio masivo de la población humana. Han desencadenado la fase de asesinato del orden actual, digamos, para construir uno nuevo. Tal como ellos lo ven, podemos decir de su retórica, la eliminación selectiva es necesaria para salvar al planeta y sus recursos para ellos. Las élites globalistas representadas esta semana en Davos y Ginebra nos han contado sus planes con antelación. Siempre lo hacen. No seremos dueños de nada, no tendremos privacidad y aprenderemos a disfrutar siendo totalmente dependientes del gobierno y sus socios corporativos para nuestra propia supervivencia. Luego está la espeluznante portada de la revista The Economist. Esa es la publicación propiedad de los Rothschild, que asiste al globalista. Muestra un campo de trigo con los granos de trigo representados como calaveras, con el título La catástrofe alimentaria que viene. Conservative Playlist informa que la Fundación Rockefeller, otro club globalista con vínculos con Bill Gates, Schwab y el FEM, advirtió recientemente que una crisis alimentaria mundial de proporciones bíblicas está programada que llegue a nuestras puertas dentro de 5 a 6 meses. El presidente de la Fundación Rockefeller, Rajiv Shah, describió que pronto se producirá una crisis alimentaria masiva e inmediata que golpeará a todo el mundo, sin dejar a ningún país indemne. Esto son noticias de hace 2 días atrás, ¿eh? O sea, artículos de hace 2 días atrás. Así que no piensen que es una cosa antigua o que son cosas que no van a pasar nunca, son cosas que están pasando. Al crear más y más dinero y hacer bajar deliberadamente el valor del dólar, la Reserva Federal y el sistema bancario te obligan a pagar más por menos. Para sobrevivir, tanto si perteneces a la clase media baja, a la clase media o a la clase media alta, pagarás más por el mismo galón de gasolina, la misma comida y la misma ropa que tenías antes. Puedes arreglártelas durante un tiempo comprando menos ir reduciendo los gastos, pero al cabo de un tiempo tendrás que reducir tus coches, casas, consumo de alimentos, todo. Por eso Meyer Amstel Rothschild, que es el primero de los Rothschild que empezó esto en 1772, dijo, no importa quién haga las leyes de un país mientras yo controle su dinero. Ellos controlan el dinero, de hecho ellos son los dueños de la Reserva Federal y de 190 bancos centrales en el mundo, incluso del Banco Central de nuestro país. El plan es ponerle precio a todo hasta el punto de que alquiles un pequeño apartamento en la ciudad junto a la línea de ferrocarril, sustituyendo tu todoterreno por un mini coche eléctrico o incluso una bicicleta. Mira a China, ese es el futuro que han planeado para nosotros. Cuanto más dolor se cause, más cerca están las élites de poder implementar su gran reinicio, con códigos QR digitales adjuntos a cada ser humano que contengan todos tus registros de salud en una aplicación de teléfono móvil y conecten esa aplicación también a tu cuenta bancaria y a tu capacidad de conectarte a internet. Ese es el objetivo. Ahora bien, aquí está la trampa. Las élites globalistas multimillonarias saben que su plan es impopular. Saben que al menos la mitad de la población de los países ricos nunca estará de acuerdo con este plan por voluntad propia. Tendrán que ser coaccionados en un momento de crisis horrible, como la guerra o una ola de emergencias de salud pública y la privación extrema que tales crisis causan. Debido a la gran mayoría de a que la gran mayoría de los estadounidenses sufren una tendencia extrema a la normalidad, no pueden visualizar lo que se avecina. Les pillará completamente desprevenido, y eso vale también para nosotros. No solo los estadounidenses son los que no ven lo que se avecina. Les pillará completamente desprevenidos. La escasez esporádica que ven en las tiendas de comestibles ahora, estas personas creen que es solo un fallo temporal que pronto se resolverá. Nada es de preocuparse. No ven que la guerra y el hambre están a la vuelta de la esquina. Así que cuando lleguen serán gobernados por el miedo y la confusión. Los niveles de ansiedad estarán por las nubes. La mayoría se someterá al sistema de la bestia que se está erigiendo a lomos en esta crisis preestablecida. Ahora la pregunta es cómo van a eliminar a la población. Por esa razón hemos entrado en la fase de asesinato del gran reinicio. Todo lo que están llevando a cabo en este momento, estas llamadas partes interesadas, está causando que la gente muera prematuramente en ciertos países clave donde tenemos grandes poblaciones de clase media que están están acostumbradas a vivir relativamente libres, no encajan bien en la sociedad de la vigilancia total, en la que se controlan todos tus movimientos a tiempo real, se vigilan y evalúan tus hábitos de gasto, se controlan tus hábitos alimenticios, se vigilan, perdón, la carne será un verdadero capricho, dice el FEM. Toda la actividad de tu vida será monitoreada para calcular y rastrear tu huella de carbono y evaluar tu puntuación de crédito social general. Estructuras fabricadas de la cadena de suministro junto con la escasez de alimentos, fertilizantes y combustible conducirán a la hambruna. Mira el siguiente video del reclamamiento del tren un domingo pasado en Alberta, Canadá. El tren casualmente transportaba 43 contenedores de potasa para el fertilizante de nitrógeno que necesitaba desesperadamente. Promover las vacunas asesinas. Esto es parte de cómo van a eliminar la población, a eso nos estamos refiriendo. Promover las vacunas asesinas y las inyecciones de refuerzo con el regreso de los mandatos de vacunas, probablemente para este otoño. Fomentar los disturbios civiles, los tiroteos masivos. ¿Qué estamos viendo, mis queridos? Y la consiguiente intimidación de los propietarios de armas estadounidenses con una retórica incendiaria procedente de la Casa Blanca. Los medios de comunicación respaldarán a la administración Biden en su intento de adoptar algún tipo de medidas nacionales de control de armas. Joe Scarborough y Milka Brzezinski en MSNBC son solo dos de los muchos papagayos de los medios que hacen propaganda en nombre de la Agencia de Inteligencia de Estados Unidos. Desde los tiroteos masivos de Buffalo, Uvalde, Texas, Mika y Joe han estado machacando el mensaje de que ahora es el momento de que el gobierno declare ilegales ciertos rifles. Este tipo de retórica, bien digo, amenaza con desarmar a los estadounidenses que cumplan la ley en un momento en que la delincuencia está fuera de control. Solo hará que más gente quiera comprar armas para protegerse. La escalada de su guerra por delegación contra Rusia es una guerra regional y eventualmente mundial. China va a hacer una jugada en Taiwán. E Irán puede ir tras Israel, Rusia y China, que están simplemente mejor preparados para esta guerra que Europa y Estados Unidos. Avivar la obsesión globalista con la mafia de transgénero, LGTBQ, hasta el punto de que la encuentras en todas partes, sobre todo tus hijos, en la escuela, en el campamento de verano, en los Boy y Girl Scouts, incluso en muchas iglesias. Esto debilita aún más la reserva de jóvenes al confundirlos sobre su propio género, junto con el impulso gay y lésbico, y hace que nazcan menos bebés. Deagle es un contratista militar que en 2014 publicó una previsión de la reducción masiva de la población hasta el año 2025, cuando Estados Unidos se reduciría a solo 99 millones de personas. Hoy día son 330. Las naciones de Europa Occidental, especialmente Gran Bretaña y Alemania, verían una reducción de la población igualmente drástica. Las previsiones de Deagle parecían tan descabelladas en 2014 que algunas personas lo acusaron de participar en una operación psicológica. Pero tal vez Deagle tenía buenas fuentes para respaldar su análisis. Al fin y al cabo, la Fundación Rockefeller había fundado su análisis Rockstead en 2010, prácticamente garantizando que las grandes pandemias acabarían con decenas de millones de personas. Y Bill Gates, el hombre más rico del mundo, según esta gente, yo sé que no es así, pero bueno, lo dicen acá, también estaba bien metido en su fase de vacuna en 2014, habiendo cambiado su enfoque unos años antes, alejándose de los ordenadores y dedicándose a las vacunas. Por supuesto, sabemos que la primera directriz grabada en el monumento de las piedras guías de Georgia dice mantener a la humanidad por debajo de 500 millones de habitantes en perpetuo equilibrio con la naturaleza, lo que representa una reducción de más del 90% de los habitantes de la Tierra. Es un objetivo que parecía escandaloso hasta que el alcance total de las inyecciones mortales por veneno y luego la perspectiva de la hambruna local y la Tercera Guerra Mundial empezaron a vislumbrarse más allá del horizonte de los titulares de las noticias diarias. En resumen, vivimos tiempos extraños. Creemos que es el fin de los tiempos. Lo dice el artículo. Todos tenemos que centrarnos en endurecernos física, mental y emocionalmente para lo que viene a Estados Unidos en los próximos 3 años, mientras nos damos cuenta de que el ámbito más importante es endurecernos espiritualmente. Este artículo no es un artículo precisamente espiritual, sino que es un artículo que menciona la situación y lo que están haciendo los globalistas, los del nuevo orden mundial, lo que ellos quieren hacer. Tenemos otro audio, no sé si es posible. ¿Tenemos el audio o lo paso yo? Que es atingente a lo que estábamos hablando recién. Por eso que lo quería pasar. Vamos a pasar el audio, entonces. Estas élites consideran que ya están muy cerca de su objetivo del nuevo orden mundial, porque dominan la economía del planeta y con su poder pueden comprar políticos, medios de comunicación, etc. Y la pandemia de coronavirus les ha dado la excusa, ellos mismos lo han dicho, para acercarse al objetivo. Porque reina el miedo en la población mundial, la desocupación ha generado muchos problemas económicos, muchos se sienten desamparados y además la gente está confinada. El maligno siempre informa su plan, de la misma forma que lo hace Dios. Y su manifiesto al mundo está en un misterioso monumento de piedra instalado en 1980 en el estado de Georgia, en Estados Unidos. La historia conocida de las piedras guía de Georgia comenzó en 1979 cuando un elegante forastero de entre 70 y 80 años llegó al pueblo de Elberton, Georgia, la capital de granito del mundo. Se presentó en las oficinas del Everton Granite Finishing para solicitar la construcción de un gran monumento. Dijo llamarse Robert C. Christian y ser representante de un pequeño grupo de leales estadounidenses. El monumento que tenía en mente serviría como compás, calendario y reloj. Se ajustaría a precisas coordenadas astronómicas y sería capaz de resistir una catástrofe mundial. El presidente de la compañía de granito, Joe Findlay, uno de los dos únicos hombres que trataron con Christian, al escuchar las proporciones del monumento y darse cuenta de que requeriría piedras más grandes de las que jamás se habían cortado en Elberton, pensó que se trataba de una broma o de un delirio. Entonces Findlay le dio al extraño un precio exorbitante en espera de que éste se desalentara y se fuera. Pero Christian solo preguntó cuánto tiempo tardaría y le pidió que lo llevara con un banquero de confianza. Wyatt Martin fue el elegido. Y Martin, el único otro hombre con el cual tuvo contacto Robert C. Christian, se sorprendió cuando Christian le dijo que su nombre era un seudónimo y que representaba un grupo que llevaba 20 años intentando construir un monumento, pero que quería mantener su identidad en secreto para siempre. Martin le dijo que necesitaba saber el nombre verdadero de Christian para respaldar la operación. Y éste accedió logrando que Martin prometiera que nunca revelaría su nombre verdadero, algo que nunca hizo. Y Christian le confirmó entonces que le mandaría el dinero desde diferentes cuentas bancarias para que no lo pudieran rastrear, lo que cumplió desde diversas ciudades norteamericanas. La construcción que finalmente se realizó pesa más de 1.000 toneladas y consta de varias piedras dispuestas con suma precisión. El mensaje tallado de las losas es un conjunto de principios en 8 idiomas, uno por cada cara de las 4 losas mayores. Los idiomas son inglés, español, suajili, hindi, hebreo, árabe, chino y ruso. Y los mensajes más importantes que delatan que es un plan para el nuevo orden mundial son: mantener a la humanidad por debajo de 500 millones, unir a la humanidad con un nuevo lenguaje, que todas las naciones se gobiernen internamente, pero resolviendo disputas externas en un tribunal mundial, y que el hombre no sea un cáncer en la tierra, dejar espacio para la naturaleza. Esto es una forma de expresar su postulado de una manera que cree en menos resistencia. En realidad significan bajar la cantidad de población de la Tierra, que las naciones estén supeditadas a un gobierno mundial único, unificar las culturas en un nuevo orden mundial y darle prioridad a la ecología. Estos son los principios guía del nuevo orden mundial. Y el monolito tiene una inscripción de la misión que dice que estas piedras sean guías para una edad de razón. Típico mensaje luciferino. También se supone que hay una cápsula del tiempo enterrada a unos pocos pies al oeste del monumento, según se lee en una tablilla. Las piedras están alineadas astronómicamente y hay muchísimas coincidencias con otros monumentos alrededor del mundo y profecías ancestrales, por lo cual es claramente ocultista. Bueno, ahí teníamos ese audio atingente a lo que estábamos conversando justamente, para un poco redondear el tema, por eso que se los puse. Ahora, para terminar el tema, ¿qué pasará con los seres humanos cuando los robots se hagan cargo de la mayoría de los trabajos? Todos estamos viviendo, todos estamos viendo que los robots están haciendo cargo cada vez más trabajos que hacían los seres humanos. Hay enormes fábricas de automóviles, por ejemplo, de Tesla, donde no se ven seres humanos trabajando. Nos hemos acostumbrado a que nos atienda una grabación cuando llamamos a una oficina, ¿cierto? ¿Cuántas veces nos llama por teléfono una grabadora? Entonces, la inteligencia artificial se está metiendo poco a poco sin que nos demos cuenta. Nos hemos acostumbrado... las máquinas expendedoras, por ejemplo, se están imponiendo. Las máquinas, qué sé yo, usted mete una moneda y saca una galleta, o saca una bebida, en fin. O pone un billete y saca una bebida, en fin. Eso estamos, lo estamos viendo y no nos damos cuenta. ¿Qué pasa con los seres humanos ante este retroceso laboral? ¿Cuál es la consecuencia para la salud mental de los seres humanos y por ende la paz de las naciones? Vamos a tratar de contestar esas preguntas. Entre 1958 y 1962, el etólogo John Calhoun, un científico que estudiaba el comportamiento animal, realizó una serie de experimentos sobre los patrones de comportamiento de ratas. Sí, sí, estamos de acuerdo, pero vamos a sacar algo interesante. Creó una serie de mundos utópicos para las ratas. En uno creó un espacio cerrado en los que las ratas tenían acceso ilimitado a comida y agua, una temperatura ideal constante de 20 grados Celsius, sin depredadores y un ambiente estéril para prevenir enfermedades. No tenían que trabajar en buscar comida, ni preocuparse por el abrigo, ni sufrir por enfermedades, ni por los enemigos. Al principio, como era de esperar, las ratas solo comían y tenían relaciones sexuales. Con el tiempo, sin embargo, se desarrolló un fenómeno que él llamó sumidero de comportamiento. Las ratas macho, en este ambiente tan supuestamente favorable, las ratas machas se volvían homosexuales y constantemente violaban a ambos sexos. Las ratas hembra ya no cuidaban a sus crías y simplemente las dejaban morir hasta el punto de tener una mortalidad infantil del 96%. Se produjo también canibalismo, hasta el punto de que casi ninguna rata tenía la cola completa. Estas ratas, que de alguna manera podían sobrevivir sin riesgo hasta la edad adulta, no mostraban interés en aparearse y preferían vivir solas, comiendo y bebiendo cuando el resto dormía. Y curiosamente, algunas de ellas mostraban patrones de egoísmo total. Solo se preocupaban por sí mismas y no mostraban interés en interactuar con los demás. La razón de este comportamiento, que destruía la sociedad de las ratas, cambiaba su manera de relacionarse entre ellas e incluso sus comportamientos a primera vista, innatos sobre el sexo y el cuidado de la especie. Fue la falta de trabajar para buscar comida, abrigo y escapar de los enemigos. O sea, el tener todo solucionado sin necesidad de ir a buscarlo producía un problema. Las ratas no tenían nada que hacer y el aburrimiento absoluto las volvió locas. Ahora, llevemos esto a los seres humanos. Salvando la distancia entre lo que es un ser humano y una rata, este experimento nos puede dar una enseñanza razonable para los seres humanos. Lo que sucedió a las ratas lo estamos viendo ya en nuestra sociedad, donde hay mayor tiempo para el ocio que en generaciones anteriores y mucho más confort. Y estamos ahora todos se hace sin ningún esfuerzo. Todo lo hacemos por internet, compramos todo por internet, todo como la idea es desplazarse lo menos posible, buscar la comodidad y que todos nos lo den listo. Y el no tener que esforzarse por obtener alimento y abrigo está desquiciando a la sociedad humana. Son cada vez más los desórdenes mentales de la gente. Las naciones del primer mundo incluso están preocupadas por el exceso de medicamentos psiquiátricos que toma la población. E incluso el desquicio se generaliza tanto que algunos de los que antes eran considerados desórdenes mentales, hoy ya se consideran normales. O sea que se han aceptado como conductas sanas. Esto está sucediendo con más predominancia en Occidente, que es la zona en que más cantidad de habitantes no tienen por qué esforzarse por el trabajo. Y lo que sucede se ve reflejado en las palabras de Jesús a María Valtorta, que le dijo, Dios ha puesto el trabajo como castigo, pero también como distracción. Y agregó, ay de ti si tuvieras que vivir en la ociosidad. Desde hace siglos, la tierra sería un enorme manicomio de gente enfadada y serían pedazos unos a otros. Ya lo hacen hoy, porque todavía están demasiado ociosos. Pero el cansancio del trabajo honesto calma y da gozo y descanso sereno. Hoy estamos ante un panorama en que el ocio se está y se va a seguir incrementando. La falta de trabajo se está volviendo estructural, porque los robots se están haciendo cargo cada vez más de los puestos de trabajo y coincide con una revisión de buena parte de la población sobre lo que es el ser humano y sus límites. La falta de preocupación real por el trabajo está trayendo el planteo de que el propio hombre cree un hombre nuevo, distinto al de la creación, donde puede ser el sexo que quiera y no tener los límites morales de antaño, donde surgen ideas inquietantes como las del historiador israelí Yuval Harari, delante lo mencionamos en otro artículo, de que la especie humana debe capitular y aceptar su irrelevancia en un mundo que pronto será dominado por la inteligencia artificial y los robots. Y es más, esto no es solo un planteo de un el Club de los Poderosos reunidos en el Foro Económico Mundial está impulsando la Cuarta Revolución Industrial, que tiene como meta que la inteligencia artificial se haga cargo de la mayor cantidad de tareas en la Tierra. Y entonces surge, ¿qué hacer con el excedente de seres humanos? Piensan en varias cosas, pero solo desde el punto de vista económico y no contemplando el alma y la libertad del ser humano. Algunas cosas las dicen públicamente y otras no las dicen. Entre las cosas que proponen públicamente está el salario universal, o sea que a cada persona en el mundo el Estado le pague un salario mensual, sin más contraprestación que estar vivo, o sea que le paguen por estar vivo, lo cual tiene enormes consecuencias respecto a la sanidad mental de los seres humanos, como vimos en el experimento de las ratas, que tener todo solucionado desquicia el comportamiento y además los hace rehenes del Estado. Los que gobiernan pueden hacer lo que quieran con las personas si su única posibilidad de sobrevivir viene de ellos. También proponen la simbiosis de los cuerpos humanos con la inteligencia artificial, con las computadoras, para dotar a los seres humanos de mayores capacidades de fortaleza, rapidez, visión, memoria, longevidad y hasta que puedan llegar incluso a la inmortalidad. Ray Kurzweil, el gran precursor de la fusión de los hombres con las máquinas, ha dicho él que el año 2045 es el punto de inflexión, después de lo cual cualquier persona sin preparación para la fusión con máquinas probablemente enfrentará un futuro personal muy improductivo. ¡Qué increíble! Los Terminators son una realidad hoy día. Y es en lo que Yuval Harari se basa para decir que se produciría en la Tierra la mayor diferencia física, intelectual y económica entre los seres que hayan existido en la Tierra. Habrá quienes puedan sufragar esta simbiosis con las máquinas y entonces serán los que acapararán los mejores puestos laborales. tendrán mejor salud y gobernarán el mundo. Y luego estará la masa de personas que no acceda a esto, tampoco a un trabajo, que vivirán con el salario universal. Y es para quienes Facebook está creando el metaverso, para que puedan pasar por la vida en una realidad virtual. O sea, institucionalizar el ocio, basado en la afirmación de que en la Tierra estamos para gozar y que el trabajo es una condena que hay que evitar. O sea que la buena vida equivale a no trabajar. Por lo tanto, algunos verán el ocio como una bendición, como consecuencia de que los robots se están haciendo cargo de los trabajos. Y una alegría, porque no obstante tendrán un salario universal, ya que ven el trabajo solamente como una fuente de ingresos. Pero recordamos que Dios puso al hombre en la tierra para que la trabajase. Y luego el pecado de nuestros primeros padres añadió este trabajo encomendado por Dios como servicio a la creación. Ganarás el pan con el sudor de tu frente, dice la Biblia. Pero los cristianos desde el principio han considerado el trabajo como servicio y medio de santificación. El camino de santificación del cristiano pasa por el trabajo, por la gestión de las realidades temporales. El trabajo es un servicio que se presta, por él nos realizamos como personas. Y la mayor satisfacción es la que proporciona un trabajo bien hecho. Quizás se haga realidad, por lo menos por un tiempo, el futuro distópico que Harari y el Foro Económico Mundial plantean, en que la inteligencia artificial y los robots hagan cargo de gran parte del trabajo humano. Se implante el salario universal y se evita el caos que produciría en el mundo una enorme masa de desempleados sin ingresos, porque los robots hoy tienen el trabajo que hacían los humanos. Pero si no se da un trabajo real a la gente, si se le condena al ocio, al desquicio moral que hoy vemos en el mundo, será un juego de niños con respecto a lo que veremos. Las drogas virtuales para evadir la realidad, como el metaverso, no son la solución. Porque Dios nos hizo libres, y en una sociedad así, seríamos prisioneros de la falta de trabajo, del ocio y del Estado. Seguimos. Bueno, vamos a tratar un tema, un tiempo que nos queda, lo que alcancemos, digamos. Hablamos de la inminente posibilidad cierta de una guerra nuclear. Bueno, vamos a hablar de lo que pasó con la energía nuclear en un planeta que se destruyó hace más de 100.000 años. Y esto es lo que le dijeron los extraterrestres a Eugenio Siragusa. Después de 100.000 años, interceptado el SOS del planeta Mayona, o Maldek, orbitante entre Marte y Saturno, desintegrado a causa de una reacción en cadena de vastos yacimientos de material radioactivo, activada por las escorias de las centrales nucleares que habían en ese planeta. Parte de este planeta desintegrado forman parte de los anillos de Saturno. Este trágico destino podría tocar el planeta Tierra si la ciencia continúa ignorando las reiteradas advertencias de no subestimar la creciente peligrosidad del uso y del abuso de esta energía destructiva. Se reaviva en el hombre la sombra espectral de un triste y atávico pasado. Acuérdate, hombre, detente. No recorras el mismo camino por el que has sido maldecido. Medita, escruta en lo profundo de tu alma y verás que del otro lado de la cruz grande y luminosa te encontrarás a ti mismo, despavorido, culpable de rodillas ante el gran pecado, en espera del gran y misericordioso perdón de Dios y de los cielos. En aquel remotísimo tiempo, toda la humanidad del planeta Lucifer, que era el nombre también que se conocía el planeta Mayona, se sentía inmediatamente, irremediablemente perdido. O sea, la humanidad se sentía perdida. Ya no había más esperanza de salvación y era necesario huir lo más pronto posible. Miles de naves espaciales estaban listas y otras llegaban de los planetas Marte y Saturno. El planeta condenado a muerte por una lenta y progresiva desintegración ya estaba alcanzando el punto crítico. Era necesario actuar rapidísimo. La deflagración final podía acaecer de un momento a otro. La energía atómica que el hombre había desencadenado con tanta ligereza había creado una desintegración en cadena de algunos grandes yacimientos de elementos sensibles situados en el subsuelo de aquel planeta. Nadie estaba en condición de parar el caos de una potente energía que se había vuelto loca y destructiva. La Tierra, o sea nosotros, que entonces se encontraba en la órbita del actual planeta Venus, y este último en la del planeta Mercurio, fue la meta de una gran parte de los fugitivos que salieron del planeta Mayona. En la bóveda celeste, miles de transatlánticos espaciales, eso significa naves extraterrestres gigantescas, hacían el trayecto entre el planeta agonizante, que era Mayona, y la Tierra, nuestro planeta, Marte y Saturno. O sea, la gente de Mayona fueron evacuados, los que merecían ser evacuados, a la Tierra, a Marte y a Saturno, y los puntos más próximos para encontrar, que eran los puntos más próximos para encontrar refugio. Llevaron consigo cuanto era posible, pero no todos pudieron ser salvados. La Tierra todavía estaba en un estado primitivo y poblada exclusivamente por enormes animales, y no era del todo acogedora. Pero era un refugio provisional que en aquel momento desesperado fue considerada providencial. Criaturas de ambos sexos y de diversas razas creyeron encontrar un temporal asentamiento en espera de los acontecimientos. El tiempo de lo peor ya estaba próximo, y mientras sobre el planeta agonizante millones de criaturas esperaban la salvación, una visión apocalíptica y con un inmenso resplandor en forma de cruz impactó la aterrorizada mirada de los salvados. El cielo se había vuelto claro y pavoroso. Una célula del universo había sido matada por el hombre rebelde, desobediente a las leyes del cosmos. Ese era el hombre de Mayona. Una grave culpa que no puede ser fácilmente anulada y que el cosmos castiga severamente. El caos en todo el sistema solar fue de enorme alcance y muchos planetas, incluido la Tierra, corrieron el riesgo de perder su equilibrio. El Sol vibró fuertemente y dejó salir de su superficie una enorme masa de material incandescente que luego se situó en una órbita muy próxima al Sol y que nosotros llamamos después Mercurio. La Tierra, Marte, Venus y todos los otros planetas del sistema solar recibieron enormes choques, mientras gigantescos trozos del planeta destruido se dirigían en todas las direcciones del espacio sideral. Muchos de estos pequeños mundos encontraron un asentamiento definitivo orbitando en las cercanías del planeta Saturno. La perturbación del sistema solar fue desastrosa y el planeta Tierra, este mundo de manto azul, sufrió, además de los choques, el desplazamiento del eje polar y en consecuencia todos los efectos de esta no menos desastrosa causa, erupciones, elevaciones y hundimientos de la corteza terrestre, invasiones de las aguas y movimientos telúricos de gran amplitud. Todo eso pasa con un desplazamiento del eje de la Tierra. Eso lo vamos a tener ahora también. Los seres que habían buscado en este planeta una permanencia temporal para salvar la vida fueron diezmados, por supuesto, o sea, los que llegaron a la Tierra para salvar su vida. Fueron diezmados y sus medios completamente destruidos y tragados por las tierras y por las aguas en movimiento. Los sobrevivientes no fueron muchos. Ahora la lucha por la sobrevivencia se había vuelto desesperada y sus mentes, sacudidas por el enorme sufrimiento psíquico, provocaron la anulación completa de sus personalidades. Los ojos desmesuradamente abiertos de terror fueron lo único que quedó en la gran desolación que los rodeaba. Los infelices seres que sobrevivieron a tantas desventuras tenían ante ellos un pesadísimo equipaje de enormes sacrificios a transportar a lo largo del nuevo camino de su existencia. Pasó mucho tiempo y lentamente se fue borrando de sus mentes la imagen de tanta tristeza. El recuerdo de haber venido del cielo no los abandonó nunca, y durante milenios contaron esta, su gran verdad. El tiempo pasaba y de los relatos de los padres se tejían fábulas, sueños, pesadillas en la mente de los descendientes, ahora tan diferentes en cuerpo y en espíritu. Muchos otros acontecimientos afligieron a la gran alma adormecida en el vértice de un triste pasado, y muchas veces volvió a florecer en las mentes de los más evolucionados el impetuoso deseo de comunicarse con la voz del cosmos, para pedir contestación a las preguntas que surgían del interior en forma de imágenes vivientes y significativas. Tenemos preguntas de nuestro auditorio, vamos con las preguntas. ¿Cuándo será el comienzo de la guerra nuclear? ¿O ya estamos viviendo ya la guerra nuclear y si la Tierra es destruida? ¿Qué hará Dios por nosotros? Pregunta Mabel desde San José de Maipo. Florentino Villar pregunta. Oye. Mabel, querida, muy buena tu pregunta porque es muy... creo que es concreta y es muy... La guerra nuclear no ha empezado. Pero están... Rusia ha dicho que si es atacada. Por ejemplo, para que veas cómo están las cosas. Estados Unidos ofreció mandar unos misiles a Ucrania que tienen la capacidad de ser lanzados. Son... armamento muy moderno y son tienen la capacidad de ser lanzados y podrían ser lanzados eventualmente por estos gente del batallón Azov para el territorio de Rusia. En esta eventualidad, Rusia respondería con armas nucleares. Porque lo dijo, ellos están probando todas sus armas nucleares y demostrando, digamos, ellos prueban sus cohetes con cabezas no nucleares, pero son cabezas, son los que usan las armas nucleares, vale decir, el Kinzhal, el Zircon, el Sarmat, el Avangard, todos esos los han probado y para tenerlos a punto. Y ellos tienen los mejores sistemas de defensa y los mejores sistemas de misiles, pero por lejos, no hay nadie que se le acerque un poco siquiera. China es el que está más cerca, pero Estados Unidos no está ni cerca. Estados Unidos está atrasadísimo respecto de los misiles que tiene Rusia. Entonces, por un lado vemos que Occidente, a través de Estados Unidos y la OTAN, están diciendo que tienen que ganar la guerra como sea y ponerle más armamento y más armamento. Y por otro lado, Rusia dice que ellos no van a detenerse hasta cumplir sus objetivos. Y si son atacados, responderán con armas nucleares. Por eso que han estado probando sus armas nucleares. Entonces, la guerra nuclear no ha empezado, pero está ahí. Y si tú sigues estos acontecimientos, eventualmente es inminente. Lo dicen no solo las profecías, lo dicen los analistas, lo dicen todas las personas que están informadas de este tema y que lo siguen. Que están a caballo en el tema, dicen que la guerra nuclear es inminente. Ahora, tú preguntabas también, ¿y qué Dios hará al respecto? Dios respeta nuestro libre albedrío, por eso no va a impedir que si hay un lanzamiento de un misil nuclear, se produzca la destrucción de un país, por ejemplo, no lo va a impedir. Pero lo que sí va a intervenir cuando haya respuesta, porque Dios va a impedir, por intermedio de los seres de luz y las naves extraterrestres, de que el planeta sea destruido. Porque si el planeta es destruido, afecta al sistema solar y la galaxia. Dios no va a impedir que nos matemos todos, porque forma parte de nuestro libre albedrío, nuestra estupidez, nuestra locura. Pero sí va a impedir, y en ese sentido sí va a intervenir, para impedir que nosotros destruyamos el planeta. Entonces, más allá de dos o tres misiles, no se van a alcanzar a lanzar. Más allá de todo lo que ellos digan, de que darán una respuesta brutal, si Rusia dispara un misil nuclear, ellos darán una respuesta tremenda, eso no se va a verificar, porque no se va a alcanzar a producir, porque vendrá la intervención del cielo a través de los seres de luz y los extraterrestres. Sí, eso sí. Tenemos otra pregunta, parece. Florentino Meyer pregunta, oiga, usted está hablando del karma, del dharma, todo lo malo se devuelve, ¿y quién dejó esa ley? ¿Y cuál es el objetivo de esa ley universal, Claudio? Porque los que más sufrimos somos la gente humilde, los ricos lo pasan bien, y los poderosos hacen lo que quieren con la gente. Y ahora que vienen más enfermedades, nuevas pandemias, estamos muy complicados. ¿Quién podrá ayudar a la gente más sencilla como nosotros? Desde aquí, Centro Puente Alto. Bueno, querido Florentino, tú eres habitual en el programa, siempre haces preguntas. El karma y el dharma, el dharma es una manera de decir que un karma positivo, y el karma se asocia a algo negativo, una deuda contraída. El karma es una ley universal que forma parte de las leyes herméticas, las leyes del cosmos. Lo que siembras cosecha, lo dijo Jesús. El que a hierro mata, hierro muere, también lo dijo Jesús cuando Pedro le cortó la oreja a un soldado romano, al soldado Malco. Nosotros somos responsables de todo lo que hacemos. Y la ley del karma está basada en un principio físico, que es la ley de acción y reacción, si es lógico. Si yo... también dicho, descrito de una manera, también ha sido dicho la ley del péndulo, porque si yo desplazo un péndulo hacia un punto, hacia un extremo, se devuelve en la misma magnitud, como un vector, en la misma magnitud, en el sentido contrario. O sea, hay una respuesta de inmediata, es principio de acción y reacción. Esa es la ley del karma. Entonces, ahora tú decías que los ricos lo están pasando bien y que los pobres sufrimos. Claro, depende de cómo lo miremos. Los ricos que dices tú que lo están pasando bien, ellos tienen asegurada la segunda muerte, la perdición de su alma, la pérdida y el sufrimiento prácticamente por 700 millones de años. Y los que estamos sufriendo aquí, cuál más, cuál menos, hagamos medianamente el bien o no, digamos, los que estamos sufriendo, no vamos a sufrir esa segunda muerte, querido. Entonces, entonces yo te diría que la cosa es exactamente al revés. Bienaventurados los que sufren, porque ellos serán consolados, así lo ha dicho mi querido Florentino. Entonces, no es así, digamos. Lo que estamos viviendo aquí en el cuerpo, que es temporal, es absolutamente pasajero, una adquisición, un don, llamémoslo así, una bendición, porque nos permite evitar justamente lo que van a pasar quienes están gozando, como tú bien decías, o como tú crees que están gozando. Claro, están gozando hoy día, pero no saben que se están condenando. Entonces, nosotros no nos estamos condenando, ¿te fijas? Mañana nos vamos a morir, con esto puede pasar, con cualquier cosa nos vamos a morir de esto. Primero, la muerte no existe, y para nosotros no será la misma muerte que para ellos. Para ellos la muerte va a ser lo más terrible que les pueda pasar. Cuando crucen el umbral van a ver todo lo que han hecho, y van a sufrir, y ellos mismos se van a condenar. Entonces, en ese punto de vista, no estoy tan de acuerdo con la, con el... Claro, si bien es cierto, ellos aparentemente están gozando, y nosotros aparentemente estamos sufriendo, las cosas no son así. Lo único que importa a Dios no es este cuerpo pasajero, por eso que el budismo habla de que este es un mundo de ilusión, que le llaman maya, y no deja de ser razón. Esto es ilusión, este cuerpo que nosotros creemos que somos nosotros es una ilusión. Mañana este cuerpo se va a podrir y va a ser polvo. En cambio, lo que tú eres en tu interior, eso no, eso queda. Más allá de la muerte de tu cuerpo, tú sigues, tú eres eterno. Yo soy eterno, todos somos eternos. Entonces, nosotros vamos a ser eternos en el bien, mientras los que están gozando, como tú dices, entre comillas, van a ser eternos en el mal. Esa es la gran diferencia, mi querido Florentino. Entonces, estamos tan acostumbrados a identificarnos con el cuerpo que pensamos que el cuerpo somos nosotros. Todos nos equivocamos cuando pensamos así. Por eso que el sufrimiento es la llave y el principal camino, la llave de la redención es la cruz, y la cruz es sufrimiento. Es la llave que nos hable, nos acorta el camino, es como un atajo. Yo puedo seguir esto eternamente, seguir mi encarnación haciendo lo mínimo necesario, pero si yo tomo una causa, me sacrifico por ella, hago algo por los demás y tomo ese sufrimiento, ese sacrificio, lo hago como una pequeña cruz, yo estoy tomando un atajo en mi camino de evolución, que es lo que a mí nos vino a enseñarnos Jesús también, y de esa manera puedo alcanzar la redención de forma inmediata y terminar mi vida física, o sea, mis nacimientos en el cuerpo, terminar con la rueda de la reencarnación en el cuerpo físico y no necesitar reencarnar más. Entonces, ese sufrimiento, hasta cierto punto, puede ser una bendición también. Es cuanto te puedo decir, querido Florentino. Bueno, hablamos de las imágenes vivientes y significativas. La cruz gran, luminosa e inmensa que quedó para siempre esculpida en lo profundo de sus corazones. Un signo que nunca pudieron olvidar y que en muchas circunstancias aparecía como una invitación al arrepentimiento o al temor. Sufrimientos, luchas con la joven naturaleza del planeta, todavía en fase de maduración, batallas entre las voraces y enormes bestias, empujaron a los mejores a pensar con gran voluntad. Los sueños aportaron útiles enseñanzas de la naturaleza y aparecieron los primeros objetos rudimentarios. Los conocimientos se volvían cada vez más numerosos y los instrumentos se construían con más facilidad. El tiempo había trabajado por ellos y el dictamen misterioso del gran saber se había revelado lentamente. Volvieron a vivir en contacto con la naturaleza misteriosa de la inteligencia universal. Tuvieron un gran despertar y el hombre ya no pudo frenar el río de su atávico saber que en un primer tiempo se había adormecido. Pasaron milenios y milenios en un continuo ascenso evolutivo entre la multiplicación de las diversas razas y otras nuevas venidas a la luz. No todo el tiempo fue feliz a causa de las convulsiones periódicas del planeta, que en fase de asentamiento a menudo provocaba muerte y destrucción. Pero sus corazones ya estaban templados y su espíritu alto como la cima de una montaña. Recomenzaban, o mejor dicho, construían, viviendo con más férrea voluntad y con fe inquebrantable. Lo que más preocupó a los sabios de entonces fue la reminiscencia de una terrible fuerza de dominio y de guerra que poco a poco se iba formando en el interior de muchos. El instinto del funesto pasado también despertaba del extenso letargo entre las cosas buenas que la mente realizaba. Las malas eran más y más terribles. Esto preocupó muchísimo a la infalible inteligencia del cosmos y también preocupó a aquellos que exploraban los mundos nuevos. Después de la inmensa catástrofe apocalíptica acaecida en nuestro sistema solar y que conocían el destino de aquellos que buscaron en tiempos remotos refugio sobre la Tierra. A 10.000 años de nuestro tiempo, ellos tuvieron conciencia de nuestro mísero estado psicológico e intentaron de todo para hacernos mejorar, dejando sobre la Tierra maestros insignes de cultura universal. Muchos de ellos vivieron largo tiempo en la Tierra y a menudo sacrificaron su vida con una pasión pura, angélica y santa. Sus enseñanzas y sus conocimientos fueron de gran ayuda para mejorar progresivamente el proceso evolutivo de las razas. Su saber era infinito y sus conocimientos exactos. Quizás en aquel tiempo nos hayan hecho conocer quién era verdaderamente Dios. Pero las convulsiones del geoide no habían terminado y otros desastres se añadieron a los pasados a lo largo del tiempo. Volvieron a comenzar de nuevo y esta vez con la ayuda de quien lo conocía todo de nosotros, todo desde el principio hasta este nuestro tiempo. Sabían quiénes éramos y de dónde habíamos venido. Nada escapaba a su conocimiento, ni siquiera la malvada formación de nuestros instintos, a menudo hambrientos y bestiales, que se agitaban en la obra y en los actos de la vida. Nos consideraban, nos ayudaban, nos compadecían, pero debían estar necesariamente alejados de nosotros, ocultos, escondidos, con todos sus conocimientos, en aquel tiempo tan incomprensible como hoy. Muchos de ellos se sacrificaban por nuestro bienestar y otros muchos hicieron cosas maravillosas, incomprensibles para las mentes de entonces. Ezequiel en su libro de la Biblia los describía así: la primera visión de los querubines son los seres de luz, eran ellos desde el primero al vigésimo cuarto versículo de su libro. Ezequiel lo explica de manera más claro e inequívoco. Estaban entre nosotros porque querían a todo precio hacer un gran bien por sus semejantes en cautividad. El gran acontecimiento adviene, la hora del perdón había llegado y la paz se debía decidir en la señal de la cruz y del sacrificio. La cruz se vuelve un símbolo que debía sacudir para siempre el alma humana. Debía recordar alguna cosa más grande, de incomprensible verdad, que había quedado impresa en la gran bóveda celeste. Debía principalmente hacernos meditar, comprender y con más razonable convicción hacernos sentir culpables de un gran pecado, de una gran desobediencia hacia Dios y hacia todas las almas vivientes del cosmos. Vamos a quedar hasta aquí, mis queridos, porque no, al meternos en lo que sigue vamos a continuar el próximo programa con esto, pero primero hablamos de la descripción que hicieron los extraterrestres de la destrucción del planeta Mayona, que estaba entre Marte y Venus. Fue destruido justamente por acción de la energía nuclear, por la estupidez humana, que es lo que nos puede pasar a nosotros, pero en esta oportunidad los extraterrestres han dicho que lo van a impedir. Y después viene lo que pasa con las personas que llegaron a la Tierra y cómo poco a poco se describe cómo van siendo guiados en los tiempos, y se habla de hace 10.000 años que hay maestros que se vinieron, qué sé yo, y poco a poco nos vamos acercando ya al tiempo bíblico, o sea, ya estamos llegando a los tiempos un poquito más cercanos a hoy, digamos, ¿ya? Ahí quedamos con este tema. Espero que les haya quedado claro, pero es muy interesante esta descripción que hacen los extraterrestres, le hicieron a Eugenio Siragusa, una excelente enseñanza de lo que pasó hace 100.000 años en nuestro sistema solar. Bueno, mis queridos auditores, parece que... Ah, tenemos una pregunta, no sé si producción nos da el tiempo para contestarla. Y con eso cerramos. Ok. Vamos con la pregunta. Cuando tú hablas de la cuarta dimensión, ¿a qué te refieres? Porque la cuarta dimensión sería el tiempo, te hablas a nivel energético. Es decir, tú, todos los programas hablan de que somos un espíritu en un cuerpo físico, que la Tierra es como el kindergarten. Pero ¿por qué la gente no evoluciona finalmente? ¿Por qué no avanza? Hay poderes ocultos que intentan que la gente o el humano no evolucione. Te pregunta Rosita, acá desde San Gabriel, más, muy arriba aquí, más allá de San José. Sí, muy bonito San Gabriel, si conozco. Muy bonito. Mira, Rosita, la cuarta dimensión, nosotros somos, tenemos siete dimensiones o planos o siete cuerpos. Esto no es fácil de digerir, digamos. Pero nosotros estamos hoy día en este cuerpo físico, nos movemos en la tercera dimensión. Estamos en la tercera dimensión. La cuarta dimensión, cuando nosotros pasemos al plano de la cuarta dimensión, no vamos a necesitar el cuerpo, vamos después de sucesivas reencarnaciones, pagando deudas y haciendo elecciones correctas, te lo voy a decir muy rápidamente porque el tiempo apremia, ya no necesitamos encarnar más en cuerpos físicos, solamente seguimos encarnando, entre comillas, como almas, seguimos evolucionando como almas, ya no necesitamos cuerpo físico, o sea, avanzamos en cuerpos espiritual. Ahora, ¿por qué no evolucionamos? ¿Por qué no avanzamos? Porque todo lo que describimos a lo largo del programa, la locura humana, por ejemplo, del querer dominar, todo eso son cualidades que el hombre degeneró, involucionó y adquiere y fue tentado por el demonio y superó al demonio en maldad. Y entonces, eso no solo no lo hace avanzar, sino que lo hace involucionar. Y este hombre que dirige el mundo hoy día, ese hombre que tiene esa locura de guerra, de muerte, de hambre, de ambición, de poder, de dinero, ese hombre va, no solo no va a avanzar, sino que va a la perdición. Su alma va a lo más bajo que puede ir un alma. Entonces va a la segunda muerte. Entonces, ¿por qué no evoluciona el hombre como tiene que evolucionar? Porque hace las elecciones equivocadas, no hace las elecciones correctas. Todos sabemos qué es el bien y qué es el mal. Hasta los más malos saben lo que es el mal. Y por eso que hipócritamente lo esconden. Ellos muestran una cara bonita y siempre en un discurso hablan cosas bonitas y esconden lo malo. Ellos saben lo que tienen que decir y lo que no tienen que decir. Entonces, ellos actúan mal, conscientemente de que actúan mal. Por eso es que ellos involucionan y no tienen ninguna posibilidad de avanzar. Todo lo contrario, ellos van a retroceder y van a la perdición. ¿Cuánto te puedo decir, mi querida Rosita? Allá debe hacer mucho frío, en San Gabriel debe haber a lo mejor hasta nieve. Agua nieve va a caer seguramente, con toda seguridad ahí. Bueno, mi querida Rosita, tenemos que dejar el programa. Muchas gracias por acompañarnos, por tu pregunta y por todas las preguntas que nos hicieron. Y a ustedes, queridos auditores, por acompañarnos una vez más. Los esperamos la próxima semana en su programa La Verdad, una alternativa. Muchas gracias y buenas noches.